Bueno, nosotros, todos los universitarios y universitarias, estamos intentando cerrar en realidad nuestra paritaria 2018, porque esa paritaria tiene una cláusula de revisión que dice que en el mes de enero primero y en el mes de marzo después, una vez conocida los datos de inflación, nos juntamos para comparar los datos de la inflación con los datos de nuestro aumento salarial. Por supuesto, esa comparación nos da una diferencia muy grande en el periodo que abarca nuestra paritaria, que va de marzo de 2018 a febrero de 2019. La inflación interanual es de 51,3%. Nosotros acordamos en promedio un aumento de 25%. Por lo tanto, quedamos absolutamente desfasados. Lo que hizo el Gobierno Nacional es darnos unilateralmente, durante el mes de enero y febrero, un aumento en total del 9%, pero en negro. O sea que, si el año pasado la paritaria cierra con una suma importante en gris, y le decimos en gris porque si bien es remunerativa y nos hacen los descuentos, es no bonificable y eso afecta a una parte de nuestro salario, porque los que cobran el plus por zona esa parte no la reciben, porque todos los que cobramos títulos de posgrado sobre ese monto no impacta. Ahora directamente hay una parte del salario que se nos paga en negro, lo cual es un gran problema, porque no impacta en los saberes de nuestros jubilados, no impacta para nuestras futuras jubilaciones, desfinancia nuestras obras sociales, los docentes que pagan una prepaga, ese monto, digamos, no les sirve. Con lo cual, en realidad, lo que estamos intentando hacer es cerrar una paritaria 2018 con una intención muy básica, que es no perder poder adquisitivo. Para no perder poder adquisitivo, tendrían que darnos 26% de aumento. Y apenas nos están ofreciendo en este momento un 15,8. Esa es más o menos la situación en términos numéricos. Después hay un grave problema presupuestario, porque, por ejemplo, la Universidad Nacional de General Sarmiento es una de las que el año pasado recibió, digamos, para este 2019, uno de los porcentajes más bajos de aumento. Solamente nos aumentaron el presupuesto 24%. Y eso es por debajo de la inflación en cualquier lugar, y que lo mires, si miras la inflación del año pasado, si miras la inflación de este, es un desastre. Ahora, además, hay dos temas. Uno, el del recorte, porque incrementar el presupuesto por debajo de la inflación es un recorte encubierto, de alguna manera. Por un lado, el recorte en la educación superior, pero también este pésimo antecedente que mencionabas de empezar a algo que ya ocurre, por ejemplo, en las docentes y los docentes de la provincia de Buenos Aires, empezar a pagar sumas en negro, ¿no? Eso es, para nosotros, por lo menos en nuestra asamblea, el año pasado, cuando tuvimos que definir si se aceptaba o no la oferta salarial, y apareció, como te digo, esta suma en gris, que no es recontra negro porque es remunerativa, pero no es bonificable, dijimos, esto es un muy mal antecedente. Y además de que el número no nos parecía suficiente, y bueno, y un montón de evaluaciones que uno hace en asamblea con el conjunto de los compañeros y las compañeras para definir si acepta o no la oferta, este punto en particular jugó muy fuerte. Y ahora, digamos, simplemente se confirma de alguna manera esa horrible intuición que teníamos, que era un muy mal antecedente. Ahora directamente hay sumas en negro. Y cuando hay sumas en negro, lo que hacen es, además, negociarte, ¿no? Poner como punto de negociación cuando te las blanquean. Entonces, ya no solamente estás negociando un número, sino que hay una cosa más sobre la que negociar. Es como toda la baja, ¿no? De alguna manera, es toda la baja. Es como que te corro un poquito el arco para que después tengas que decir que sí, ¿no? Con un poco menos cada vez. Y en realidad lo que estamos intentando es algo de esto muy básico, es no perder poder adquisitivo a marzo de 2018. Después estamos peleando por cosas, digamos, absolutamente estructurales que tienen que ver con la educación pública superior como derecho y el presupuesto que necesitamos para que eso sea una realidad y no una letra seca, ¿no? Y el presupuesto para eso es absolutamente imprescindible, como es imprescindible que la gobernadora Vidal ejecute los fondos que no ejecuta hace 2 años para hacer realidad el boleto estudiantil para todas las estudiantes y los estudiantes de la universidad, por ejemplo, teniendo que pagar el boleto mínimo 18 pesos, 20, no sé, ya aumentaron tanto en los últimos días que encima yo tomo 3 y se me va. Sí, cargas la sub y te dura un viaje, una ida y vuelta. Yo perdí, te soy sincera, perdí la cuenta, yo tomo 3 cosas para ir a la universidad, lo cual me afecta, digamos, afecta mi salario como afecta el bolsillo de los estudiantes. Y hay un momento en que si no tenés cargada la sube no podés venir a estudiar, digo, y para nosotros como docentes no tiene sentido las aulas vacías o con la mitad de los pibes, porque hay un momento del mes en que ya no se llega. Estamos ahí para eso, no estamos ahí para una minoría, quiero decir. Ahora, este recorte encubierto, ofrecer un incremento en el presupuesto por debajo de la inflación es un recorte encubierto del gobierno nacional a las universidades. ¿Cómo se traduce en la oferta académica en las universidades? Mira, lo que le pasa a varias universidades es, por ejemplo, que todavía aumenta la matrícula, por ejemplo, digo, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero aumenta la matrícula y no podés contratar más profesores. Entonces, tenés que buscar un aula donde antes entraban 25 y ahora entran 50, pero tenés el mismo docente. Y nadie dice que uno no le pueda dar clases a 25 o a 50, pero la verdad es que hay muchas cosas que se empiezan a resentir cuando no podés, digamos, hacer un seguimiento más pormenorizado, definir qué vas a hacer, varias prácticas. Hay cosas que se resienten en ese ajuste adentro del aula, que a veces no se ve, que es difícil porque la oferta académica está y vos vas al aula igual y damos las clases igual, pero se empieza a resentir. Y después ese presupuesto, cuando se reducen un montón de cosas. Todo lo que es mantenimiento de la universidad se resiente. Cada vez que algo se rompe, ¿no? Digo, de que tengas que comprar el papel higiénico. Las becas que les da la propia universidad salen de ese presupuesto y por lo tanto también se resienten porque si no te aumentan el presupuesto de acuerdo a la inflación, pues no podés aumentar las becas de acuerdo a la inflación. Entonces el poder adquisitivo de las becas que otorga la universidad se resiente. Claro, también se ve carcomido, ¿no? Y después hay otra cosa que hicieron el año pasado por fuera de este ajuste, digamos, que es paralizar todas las obras de infraestructura. Entonces nosotros hemos paralizado el módulo 10 de laboratorios, se hizo un gran esfuerzo para que eso no sucediera, muchísimas gestiones, y la verdad es que no se logró. Eso impacta negativamente en la docencia, pero también impacta negativamente en la investigación. Los fondos que la universidad tiene para distribuir para investigación, por supuesto, son cada vez menores, y si no conseguimos fondos para investigar afuera de la universidad, nos quedamos, digamos, con muy pocos fondos para hacer lo que tenemos que hacer. Y no tenemos el edificio de la escuela secundaria. Y la escuela secundaria, por supuesto, se sigue desenvolviendo, se sigue desarrollando, ¿no? Porque como tiene 4 años, va creciendo, va viendo nuevos primeros años, los chicos van llegando, ¿no? Cuarto, quinto, etcétera. Se necesitan más aulas, más materias, y no tenemos el edificio, y por lo tanto tuvo que hacer trabajos, ¿no? De infraestructura, de alguna manera, para adaptar donde está la escuela secundaria ahora a este despliegue, lo cual resiente también las aulas que se destinan para la universidad, y así. Claro. hay que estirar el poco recurso que queda. Además, el edificio de la escuela secundaria era una promesa de los primeros 2 años de despliegue de la escuela. Ya pasaron 2 años más y todavía, bueno, justamente por los recortes no se ha podido avanzar. Nuria, en este momento estás en un plenario de secretarios generales de CONADU. Ahí se está analizando cómo, bueno, van a responder frente a este intento de a la baja del salario y a la baja del presupuesto, ¿no? Sí, exactamente, el plenario está por comenzar y lo que vamos a hacer es, entre todos los secretarios y las secretarias generales, evaluar la oferta, pero no solamente nosotros como secretarios, sino evaluar cuáles son las acciones a seguir de asamblea, de consulta, de plan de lucha. La próxima reunión paritaria es el 26 de marzo, por lo tanto tenemos un tiempo para evaluar, para hacer asambleas, para hacer consultas y construir, digamos, nuestra respuesta de forma colectiva con todos los docentes y las docentes de la universidad.